¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Viernes 7 de mayo, la primera semana de mayo, con un calorcito. Pues que mire, a disfrutar el fin de semana, a la playa. Ya tenemos menos restricciones para salir, pero yo le quiero pedir que se siga cuidando, use cubrebocas si va a salir, lavado de manos, sana distancia. Esta pandemia todavía no se nos va, así es de que todavía la tenemos entre nosotros, pero a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Esta es la emisión número 3976. Estamos transmitiendo desde nuestro estudio virtual de Fórmula de los Negocios en el 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, allá en la cabina, en la operación del programa y en la musical. Se encuentra Juan de Dios Rincón, que le damos la bienvenida. Gracias. Quédese usted también con nosotros. Tenemos un gran invitado aquí de Fórmula de los Negocios. Y me acompaña Laura Alcalá Oliver, también en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Antes de presentar a nuestro invitado de esta noche, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues, pues este viernes, esperando que todos ya tengan sus planes para fin de semana. Y pues recordarles que guarden siempre la sana distancia y ya saben, todos los cuidados que tenemos que seguir teniendo hasta que nos vacunen. Así que pues más paciencia, más espera y pues conservar la calma. Bien, pero dices bien, hay que vacunarse. Como quiera que sea, hay que conseguir la vacuna. Conocemos muchos que ya se fueron de Estados Unidos a vacunar. Pero tenga paciencia, va a llegar la vacuna, va a llegar, ya están trabajando. Digo, no van a la velocidad que quisiéramos, pero pues bueno, hay que tenerle fe a la vacuna. Pero ¿sabe qué? Es más importante seguirse cuidando. Aunque lo vacunen, sígase cuidando. Esta pandemia le tenemos que ganar. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios nuestro queridísimo amigo y patrocinador, Ernesto Alcocer. Él es el director general de Sport Haircuts. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Laura. Un gusto saludarlos nuevamente, de participar aquí en el programa con ustedes después de más de 13 o 14 meses de ausencia por toda esta pandemia. Para mí es un gusto enorme estar nuevamente en los micrófonos con ustedes y compartiendo con toda la audiencia de Fórmula en los Negocios, ¿no? Y antes que nada, Robert y Laura, pues me gustaría felicitarles al aire, porque pues a finales de abril pues fue un aniversario más del programa, y estar justamente en el programa 3976, ya cercano al número mágico de 4000, pues la verdad es que es un orgullo para mí poder compartir micrófonos con ustedes. Les agradezco mucho. No, gracias, Ernesto, al contrario. Mira, ojalá podamos celebrar ya como acostumbramos, con tremenda pachanga. Ya lo prometí, no sé si la pandemia nos deje, pero para el programa 4000, a ver si hacemos una transmisión especial desde la Hacienda San José Cuché, donde hemos festejado los 1000 programas, los 2000, los 3000, y pues ahora los 4000 no debe de ser la excepción. A ver si nos deja la pandemia. Muchas gracias por tus palabras, Ernesto, y bienvenido. Bueno, platícanos para empezar, ¿cómo va el Sport Haircut? Pues, Robert y Lau, les platico un poco. Después de tantos meses de no estar al aire, me gustaría decirles que pues yo estoy muy agradecido con la vida y con Dios principalmente, pues, porque hoy, después de tantos meses de incertidumbre, de negocios cerrados, de crisis económica, de carestías, de desempleo, de falta de apoyos y demás, Pues Sport Haircut seguimos prácticamente todos y todas las sucursales abiertas. Y eso para mí representa una manera de dar gracias, porque yo valoro hoy, o empiezas a valorar cosas que antes a lo mejor no las tomabas tan en cuenta, ¿no? La primera y más importante hoy, obviamente con el entorno que tenemos de pandemia, pues es la salud. Y dos, la posibilidad de tener un negocio, un trabajo, con 5 sucursales aquí en Mérida y 3 fuera, operando todas al 100%, con prácticamente toda la gente al servicio de nuestros clientes. Pues la verdad ha sido un esfuerzo titánico, enorme, que me da mucho, mucho gusto poder compartir de que hoy seguimos, pues para brindar el mejor servicio como siempre, el compromiso de brindar el mejor servicio como siempre a todos los clientes. Y la verdad es que hemos tenido una respuesta invaluable, invaluable, de la fidelidad y lealtad de los clientes. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, Robert? Van bien, bien las cosas, y muy agradecidos con los clientes y con Dios, porque esto nos permite seguir adelante, ¿no? Yo creo que tus palabras, tu testimonio es muy importante, porque, pues, como dices, lamentablemente muchos negocios no lograron pasar este trago amargo, este trago inédito, porque nadie, ayer en el programa me hicieron un comentario, nadie pudo poner en su análisis poda la amenaza de la pandemia, ¿no? El que lo logró hacer, pues parecería mago, o pues sí, pero no, es inédito lo que estamos viviendo. Y que hayas logrado mantener tu negocio, también, que hayas logrado mantener a tus clientes, que hayas logrado, algo hiciste diferente que te mantuvo y que te puso en este lugar, Ernesto. Pues mira, Robert, en primera instancia, pues yo quiero reconocer a todo el personal que colabora en Sport Haircut, esa voluntad que hubo, ¿no? Porque pasamos todos momentos muy complicados, donde tuvimos que hacer muchos ajustes, muchos cambios, reducciones de muchas cosas. Desafortunadamente, tuve que tomar decisiones muy complicadas en la reducción de personal, mínimo en el porcentaje. Somos más de 20 gentes en todas las sucursales. Se tuvieron que tomar decisiones complicadas en un porcentaje mínimo, pero era un poco quitarle peso al barco, ¿no? Porque el barco tenía que seguir navegando y no podía naufragar. Fueron decisiones muy difíciles que te voy a confesar que me tomaron semanas de más tomarlas, porque son gente que se vuelve cercana a ti, que son familia, que somos compañeros de trabajo, y que tomar esas decisiones pues no son fáciles, ¿no? Sobre todo en un entorno tan, tan difícil. Pero desafortunadamente eran estrictamente necesarias para poder seguir adelante. Y ya después de un tiempo te puedo decir, Robert, que creo que fueron las adecuadas. Ojalá y Dios quiera que en breve podamos restablecer todas esas fuentes de trabajo. Y bueno, pero lo más importante que yo he aprendido aquí, y no lo digo en son de broma, tú sabes que soy un asiduo escucha de tu programa todos los días. Okay, y escuchar comentarios de los invitados tan, tan profesionales, tan íntegros, que siempre tienes, ayuda muchísimo para poder tomar en cuenta qué es lo correcto de hacer, ¿no? No, te agradezco, Ernesto. Yo creo que pues tuvimos que ir aprendiendo, y pues sí, la gente, los testimonios de la gente que nos acompaña en el programa, creo que han sido importantes, porque pues gracias a Dios hemos podido platicar con gente como tú, que ha logrado librar esta crisis, y bueno, que estamos librando, ¿no? No podemos cantar victoria, pero por lo menos con lo que tú me platicas en tu negocio, pues te felicito, es muestra de esa visión, de ese empeño, de eso que se requiere tener como empresario en momentos tan difíciles como los que vivimos, sobre todo el reconocimiento a tu personal. Creo que esa es la parte fundamental de responsabilidad social en los negocios que hoy los empresarios debemos de aprender a desarrollar, ¿no? Te felicito. Vamos a un primer corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Yo sé que muchos de ustedes van saliendo de trabajar, van en su automóvil, súbale al aire, hace calor, el bochorno, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con nuestro invitado y la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Miren, amigos, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular es una empresa pionera. Toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. Todo esto para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 96-99-35-55-19. 96-99-35-55-19. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña nuestro patrocinador, amigo, invitado esta noche, el licenciado Ernesto Alcocer. Él es el director general de Sport Haircut. Perdón, y Laura Alcalá, que nos acompaña en la conversación. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación de esta noche. Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a hablar de cómo redactar una propuesta de valor para el mundo digital. Y bueno, pues es importante que si tienes un negocio y quieres ganar en el mundo digital en esta época de la pandemia, pues es necesario que tengas una propuesta de valor que atraiga a los visitantes para que pues compartan y tener un cliente leal. En esta parte de la pandemia y del crecimiento de, pues, yo diría que es el marketing digital, ¿no? De alguna manera, pues sí, es, bueno, el marketing digital. Es la parte de cómo tener tu propuesta de valor digital o no. Si tienes un negocio, debes de tener una propuesta de valor. Bueno, en este caso, pues que nuestro experto nos platique, porque pues él, quien que acaba de dar su testimonio, de esos clientes tan leales. Cuéntanos cómo lograste tener tanto cliente leal, Ernesto. Gracias, Lau. Pues sí, mira, la verdad es que dentro de todo lo que platicamos en el segmento anterior, pues una de las cosas importantes es que Sport Haircut es una propuesta de servicio y de valor que ya tiene más de 9 años en el mercado. Entonces, ha sido un trabajo de construcción de mucho tiempo. Más el próximo año, a principios del próximo año, cumplimos 10 años y también espero poderlo celebrar. Porque como bien dijiste, Robert, pues a pesar de que ya pasamos lo más complicado, nadie tiene garantizado nada en esta situación de la pandemia y económica, ¿no? Pero la propuesta de valor que todo negocio debe tener, pues debe ser muy clara, debe ser muy objetiva, debe ser atractiva, debe tener creatividad. Y esta pandemia y este cambio de hábitos, pues nos ha obligado a muchos a, como muchas veces en tus programas se ha dicho, a reinventarnos, a replantearnos y a buscar canales que a lo mejor no tenías como prioridad, pero que hoy ya se volvieron una prioridad. O sea, la pandemia nos trajo muchas enseñanzas, mucho daño, mucha friega, mucho desgaste, pero evidentemente, si lo vemos con una óptica positiva, pues evidentemente nos trajo mucha enseñanza. Y una de estas enseñanzas es que el canal digital, el mundo digital, las redes, todo lo que viene siendo publicidad bajo los medios electrónicos, pues es lo que ya llegó para quedarse. Antes de la pandemia estaba, pero también habían otros medios que buscábamos o que ocupábamos, ¿no? Hoy los medios digitales, el celular, el tener un app, el tener disponibles tus redes sociales con el acceso de teléfono, de la ubicación de Google para poder llegar rápido y demás, eso se ha vuelto hoy, creo yo, el eje central de cualquiera de los negocios. Llámale el tipo de giro que quieras. Para nosotros, en el tema particular de las barberías, se ha vuelto muy, muy importante el manejo de los medios digitales, porque la gente, ¿qué busca? Llegar a un lugar donde me tengan que atender y cortar el pelo, pero estar, uno, el menor tiempo posible. Dos, con la menor cantidad de gente alrededor. Tres, que se cumplan los procedimientos y protocolos de sanidad, de la limpieza y demás. Entonces, la gente ha buscado mucho el hacer citas, por ejemplo, ¿no? Claro. Que antes, pues sí se hacían citas, pero no era lo más común. La gente llegaba y si habían 4, 5 o 10 gentes esperando, pues no causaba mayor problema. Hoy la gente sí busca un poquito más esos momentos de exclusividad, vamos a llamarle, ¿no? Entonces llamo, hago una cita, quiero ir a las 3:30 de la tarde. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿tienen otras citas? ¿Estaré solo? Y entonces vas buscando poder satisfacer las necesidades del cliente. Mi necesidad primaria del servicio, pues evidentemente es el arreglo personal, pero las necesidades secundarias, podríamos decirle ahorita, de seguridad, de tranquilidad y de sentirse en un ambiente y en un lugar que está cuidado bajo los protocolos, eso ha ayudado tremendamente. Y la recomendación que se da posterior a un buen trato en ese sentido ha sido una de las cartas que mejor se han jugado en el tema de Sport, afortunadamente. Por supuesto, digo, yo conozco o supimos de lugares, por ejemplo, restaurantes que cerraron porque no cumplían con los protocolos de seguridad para los comensales, ¿no? Entonces, y fíjate, en tu caso, Ernesto, es loable porque pues la barbería era el lugar hasta para ir a ver el partido de fútbol, para pasarse un rato agradable, platicando, cotorreando, en lo que te acicalaban la barba y el pelo. Y eso cambió por la misma necesidad, claro, de la pandemia, ¿no? Que nos trajo a este... Pero lo importante es encontrar ese camino de innovar en tu servicio, porque tuviste que cambiar, innovar y adaptarte a las condiciones de tus clientes para que los siguieras siendo leales al negocio. No, y sobre todo, Robert, que se sientan tranquilos y cómodos, ¿no? No omito mencionar que he tenido situaciones donde han llegado dos personas o tres personas y alguien se siente un poquito incómodo y prefiere salirse y esperar afuera o esperar en su carro, pero la verdad es que hemos tenido todos la capacidad de poder entender esta nueva normalidad, ¿no? Y yo quiero decirte una cosa, y lo digo con mucha fuerza. Yo he sido, dentro de mi negocio, uno de los promotores del cuidado, la limpieza, la sanidad, el uso de cubrebocas, el uso de caretas, la limpieza, la sanitización de equipo y de lugar antes y después de cada cliente, porque eso le da la tranquilidad y la comodidad al cliente, ¿no? Entonces, yo no he bajado la guardia en que yo y mi gente trabajemos de esa manera, porque como bien dijiste al inicio del programa, la pandemia sigue aquí, el virus sigue aquí y seguirá, o sea, porque esto llegó para quedarse, ¿no? Y hay muchas cosas que vamos a tener que hacer, no solo en este tiempo de pandemia, sino de ahora en adelante. Correcto, y precisamente ahí es donde viene la innovación, ¿no? Porque pues no hay un manual que te diga, oye, en pandemia tienes que hacer esto. Se está escribiendo, apenas estamos recorriendo, abriendo brecha en ese sentido. Y bueno, amigos, pues es interesante el testimonio para que aprendamos, que de ahí viene este proceso de aprendizaje en condiciones inéditas. Pero no se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Mire, es viernes, hace calor. La recomendación, pero clásica, es que usted desarrolle el hábito de la crioterapia. Y vuelvo a repetir, no es invento mío ni de Fórmula de los Negocios, es recomendación médica. Hay que cargar hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Y más ahora, con estos calores, hay que evitar el golpe de calor, así es de que una hielera bien equipada. Y con la novedad que a la hielera le puede usted poner los cubrebocas, que mire, cuando los tenga que usar, pues va a recibir usted una bocanada fresca, porque van a estar frescos los cubrebocas. Así es de que la crioterapia hay que ejercerla, y más si viene el fin de semana, pues a la playa, a la piscina. Siga manteniendo la sana distancia, por favor, no hay que cantar victoria. Si puede, vacúnese, pero bueno, hay que seguir con el protocolo de usar cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Bueno, me acompaña Laura Alcalá esta noche aquí en la conducción y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordando a la audiencia, pues que ya se acerca la temporada de lluvias, la temporada de huracanes, y pues les invito a que tomen conciencia, pues, de que Yucatán es una zona de riesgo y que, pues desafortunadamente el año pasado vivimos allá unas experiencias no muy gratas con tormentas tropicales, ya ni siquiera huracán, y que pues descubrimos que las tormentas también pueden ser peligrosas en este caso de inundaciones. Entonces, pues recordarle a la audiencia la importancia de asegurar la casa con la cobertura de hidrometeorológicos, que es la que cubre las inundaciones, los huracanes, pues lo que pueden ocasionar los vientos fuertes, etcétera, y que pues esto nos va a dar mucha tranquilidad, la verdad. El tener un seguro, el tener un respaldo ya contratado, garantizado a través de una compañía aseguradora que se responsabilice de indemnizar cualquier daño causado a tu predio, a tu patrimonio, a tu inversión, que es tan importante como nuestro hogar, nuestra casa, nuestra oficina, pues da mucha tranquilidad. Y que es una planeación financiera estratégica que debemos de considerar como cualquier otra planeación financiera. Así que, pues en Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte, para atender tus inquietudes y, por supuesto, también para buscarte la mejor opción. Manejamos prácticamente todas las compañías. Podemos hacerte diferentes propuestas de cotización que se adapten de acuerdo a tu economía y lo que tú necesites y con lo que te sientas tranquilo. Así que Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para atenderte. Nos puedes llamar o mandar un WhatsApp al 9991-2247-16 o mandarnos un correo a segurosconlaura@hotmail.com. Compartiendo una tranquilidad segura, Alcalá Oliver, Asesores en Seguros. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, llámele, sirve que se eche una platicada con Laura, que es muy agradable su conversación. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña nuestro amigo, el licenciado Ernesto Alcocer. Él es el director general de Sport Haircuts. Y estamos platicando con usted este tema, cómo redactar, cómo presentar una propuesta de valor para tus clientes, para el mundo, con estas nuevas condiciones en las que estamos viviendo y que tenemos que aprender, tenemos que innovar, tenemos que... Y bueno, una propuesta de valor, Ernesto, debe de contener elementos pues claros, claridad, ser atractiva, exclusividad, credibilidad. Y bueno, tu negocio, pues... ¿Encontraste un nicho exclusivo? ¿Cómo lo hiciste para esta propuesta de valor? ¿Barberías? ¿Es franquicia? O sea, ¿tienes condiciones únicas? Que bueno, yo creo que 9 años a la fecha, pues ya muchos han copiado tu propuesta, ¿no? Pues sí, Robert, los 9 años pues traen, aparte de experiencia, pues un compromiso, ¿no? Un compromiso mayor cada vez, porque como dicen por allá, lo difícil no es hacerlo, sino mantenerlo, ¿no? Y eso es un compromiso, y eso es un compromiso altísimo, ¿no? La propuesta de valor como negocio, siempre ha sido la parte servicio. ¿Te acuerdas que en muchos de los programas hemos platicado? A mí lo que me gusta de mi negocio no es cortar bien el pelo, porque eso, si tu propuesta es cortar bien el pelo, tú estás mal, ¿no? Porque si eres una barbería es porque cortas bien el pelo. ¿Cuál es mi propuesta de valor? El servicio que yo le brindo, la experiencia que yo le brindo al cliente, ese ambiente en general de una buena experiencia es lo que yo propongo, ¿no? Y la propuesta de valor a veces es muy complicada poderla aterrizar en imágenes, en frases, en palabras, a través de los medios digitales, que es lo que hoy estamos platicando, que es lo que más ha tomado auge, pues evidentemente por el tema de la pandemia, ¿no? Y que la verdad es que el tema de la pandemia nos los puso en la mesa, pero yo creo que es lo más eficiente. Hoy tienes la capacidad de llegarle a una cantidad exponencialmente enorme de clientes, ¿no? A través de los medios digitales, ¿no? Entonces, eso es una enorme ventaja. Déjame decirte, Robert y Laura, que antes de que empezara la pandemia, la manera de comunicar a través de nuestras redes sociales y demás era diferente a lo que hoy estamos haciendo. Y diferente me refiero no solo al tipo de foto o a la redacción, sino al contenido, a lo que al cliente le llama la atención o para lo que el cliente le representa importante. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la oportunidad, de acuerdo al gobierno del estado, de poder abrir en la primera ola, empezamos a comunicar el tema de la seguridad, de la higiene, de la sanitización, de cumplir con todos los protocolos que el gobierno del estado nos puso para el tema de la reapertura económica segura. Nos visitaron inspectores de la Secretaría de Salud infinidad de veces y bendito sea Dios, siempre tuvimos esa palomita de cumplir con todos los protocolos, ¿no? Habían algunas recomendaciones que hacer y siempre las hicimos. Entonces, es esa parte de comunicar lo que hoy el cliente está necesitando. El cliente no está necesitando, al menos en mi punto de vista, que yo le diga que se tiene que cortar el pelo. Él lo sabe. ¿Qué le estoy tratando de comunicar? Que es el lugar donde se va a sentir seguro, sanitizado, confiable, que va a tener la posibilidad de tener un ambiente controlado, que va a estar solo tal vez haciendo unas citas. Y eso es lo que hoy está haciendo la diferencia entre un negocio y otro, ¿no? Entonces, como tú dijiste hace un momento, restaurantes que no cumplieron el aforo. ¿Por qué? Porque todos estamos con la necesidad de tener cada vez más clientes. Pero te garantizo que hay muchos clientes que abrimos la puerta a un restaurante que está saturado y a lo mejor la vamos a cerrar y nos vamos a otro lado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que esto que mencionas es importante porque, pues si bien los protocolos, la autoridad los puso, pero tú en tu negocio tuviste que innovar, trabajar con tus colaboradores, ¿no? Pues me imagino los artistas de cortar el pelo, pues trabajar en esas condiciones, tuvieron que aprender a manejarse con esos protocolos, ¿no? Porque pues no era nada fácil. No era lo usual, efectivamente, no era lo usual usar una careta, usar un cubrebocas, tener que estar sanitizando todo, no, evidentemente no era lo usual, pero sí todos estuvimos de acuerdo que esa era la manera y el camino para poder seguir adelante. Y evidentemente era no solo una exigencia, era una necesidad para el cuidado nuestro y de nuestros clientes. Claro, sobre todo esa conciencia de cuidado propio, que si yo me cuido, te cuido a ti, ¿no? Exactamente. Esa gracia a mí me cautivó. Pero bueno, amigos, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, mire, y pues vamos a entrar al mes de mayo, el más caluroso de acuerdo a cada año, a cada temporada, pues mayo es el más caluroso y esta sequía que hemos tenido pues ha sido prolongada, ¿eh? Hemos tenido varios incendios, ha habido muy poca lluvia, ojalá así sea la temporada de huracanes que empieza en junio, y bueno, pues hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que prepararnos para la temporada de lluvias. Ya ven que el 2020 nos fue como en feria, nos cayeron 4 o 5 tormentas, creo, que pasaron por Yucatán, cosa que nunca había pasado, siempre nos tocaban las colitas, pero pues el 2020 sí nos vino a traer mucha agua. Yo espero que este año, si bien el pronóstico de tormentas es elevado comparado con otros, con el promedio normal anual era de 12 tormentas a 14, hoy estamos con un promedio ya pronosticado de 17 tormentas, de las cuales 8 van a ser huracanes, estoy hablando del Atlántico, y de los cuales 3 van a ser huracanes mayores, así de que ese es el pronóstico. La sequía se está prolongando, ya deben de empezar a llegar las lluvias a finales de mayo y ojalá se retrasen para que no tengamos tanta agua. No la necesitamos, todavía no nos acabamos la que nos cayó el año pasado. Así es de que a cuidarse, a protegerse, que ahí viene la temporada de huracanes. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adi Timper, construyendo confianza. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales: Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Progreso, ahora en Altabrisa y próximamente en Valladolid. Aditimper es una empresa 100% yucateca construyendo confianza. Y déjeme decirle, Aditimper también ha tenido éxito en la implementación de sus protocolos de seguridad y sanidad para atenderlos en sus sucursales. Así es de que con toda confianza busca Aditimper. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el licenciado Ernesto Alcocer, perdón, contador. Ya te estoy poniendo motes, que el contador Ernesto Alcocer, él es director general de Sport Haircuts. Y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Extraordinaria la conversación de esta noche. Pues más que nada regresamos contigo, Ernesto, esta parte de pues agregar esta propuesta de valor pues del negocio. Creo que tú has dejado un testimonio muy claro de pues de esta atención en particular, y que bueno, pues qué recomendación darías dado tus resultados y lo que demuestras, que a pesar de la pandemia lograste pues sobrevivir. De veras que eso es algo que tiene que aplaudirse, reconocerse, y que pues qué recomendación darías a aquellos que están en esta cuerda floja y que no saben si cerrar o no, pues para mejorar o para salir avante, ¿no? Pues, Laura y Robert, la verdad es que les agradezco sus palabras. Ha sido un tema muy complicado, muy difícil, con mucha incertidumbre en todo este tiempo, pero bendito sea Dios, aquí estamos hoy, y el pasado se tiene que convertir en aprendizaje, más que nada, ¿no? Para que haya valido la pena el pasar todo eso. ¿Qué podía aportar en este programa? Pues uno, la propuesta de valor que cada uno de los negocios de la gente que hoy nos escucha, pues la identifiquen, porque a veces nos vamos un poquito con la finta del nombre que tenemos o que el eslogan que tenemos, y a veces no transmite lo que es la propuesta de valor. Yo soy un nacido radioescucha de ustedes, y la verdad es que sin echar flores que no correspondan, la verdad es que el premio que ustedes obtuvieron el año pasado de contenidos de valor en un programa es muy merecido, porque a mí me ha servido mucho el escuchar gente como al amigo Mario Gamboa, a Raúl Asís, a Fernando López, a toda esta gente que platica y que hace una charla todos los días a las 8 de la noche, y que te dan aliento, te dan ideas, te dan motivación. Yo aprecio mucho las pláticas que escucho de Mario, por ejemplo, con la serenidad, con esa visión clara, con ahorita que hiciste la mención de que él construye confianza, entrega soluciones, o sea, hace soluciones integrales. Eso es una propuesta de valor. ¿Y qué tenemos que buscar todos los microempresarios o empresarios? Identificar claramente qué es nuestra propuesta de valor, qué nos distingue, qué nos diferencia de los otros negocios, ¿no? ¿Cuáles son nuestra fortaleza en ese sentido? Y como hay muchos giros, pues habrá muchas maneras de plantearlo. Pero sí creo que verdaderamente es importante el escuchar gente tan valiosa como los invitados que ustedes tienen de vez en cuando, exceptuando al del viernes de hoy. Pero, que den una guía, un apoyo, una motivación a poder encontrar las cosas. Y el tema de hoy, pues creo que es muy claro. ¿Cuál es la propuesta de valor de tu negocio? Identifícala y comunícala. Hazla saber de manera clara, que sea atractiva para el público, que sea exclusiva, no te iguales o compares con nadie, y que evidentemente sea una propuesta que puedas sostener, que sea creíble, ¿no? Y yo creo que esa es la aportación que yo puedo tener. Yo trabajo todos los días para que esto sea en Sport Haircut. Y bueno, pues yo en mi segmento creo que después de todo lo vivido en tantos meses, seguimos siendo hoy la opción número uno, gracias a Dios. Y ojalá que los meses y los años seguideros pues, nos consoliden y nos hagan crecer. Eso es lo que queremos, ¿no? Porque hoy nuestro México, con todo lo que estamos pasando, pues lo que necesitamos es que los pequeños y medianos negocios crezcan. Bueno, en primera instancia, permanezcan, crezcan, generen fuentes de empleo, porque de otra manera, la verdad es que yo no veo cómo este país pueda seguir saliendo adelante. Totalmente de acuerdo contigo, y tu mensaje es claro, Ernesto, y la verdad, pues yo te considero dentro de ese grupo de empresarios que mencionaste que pues han aceptado colaborar y estar con nosotros en este programa, y tú eres uno de ellos. Y perdón, Robert, no quiero omitir a nadie, tienes mucha gente que participa en tu programa. Los que mencioné pues son los que se me vinieron hoy a la mente. Okay, pero tienes mucha gente importante de contenido que presentas y que para todos los radioescuchas siempre es importante a las 8 de la noche escucharte, porque algo bueno vas a sacar de esa plática, ¿no? Pues esa ha sido nuestra misión, Ernesto, y tú contribuyes con ello. Esta noche te agradezco mucho. Oye, pero ¿dónde te pueden localizar? Bueno, pues Robert, como te platiqué, pues afortunadamente seguimos con todas las 5 sucursales. Estamos en las redes sociales, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Sport Haircut. Tenemos ahí los teléfonos de las sucursales y demás. Y la verdad es que estamos para servirles. Y algo que llegó para quedarse, que implementamos de manera un poco complicada al principio, pero que ya quedó, pues es, por ejemplo, la variante de un servicio a domicilio. Si tú me llamas y me dices, oye, Ernesto, vente a cortarme el pelo a mi casa, con mucho gusto lo hacemos. O sea, tenemos todo implementado para hacerlo de esa manera. Porque, pues, te digo, los hábitos de consumo en muchas cosas cambiaron de la pandemia para acá, ¿no? Pues sensacional. Pues ahí está, amigos. Busquen al Sport Haircut. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por estar aquí. Agradezco mucho tu presencia. Al contrario, Robert, es para mí un gusto haber estado con ustedes. Laura, encantado de volver a saber y ojalá que sea más seguido. Un abrazo para claro todos. Que sí. Feliz viernes. Un gusto, Ernesto. Que tengas buen fin de semana. Gracias, amigos, por escucharnos. Vámonos, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.